horas. Comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabaja el espacio la botani. Te jaye de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, taya y el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Comenzamos. Saludo a todo el público radioescucha de Los Colores de la Voz y con mucho gusto les doy la bienvenida, agradecida por compartir micrófono y la palabra nuevamente en este espacio radiofónico. Soy Lorena Gómez y les invito a escuchar el programa, una producción de la UNICH en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Pueden descargar el podcast en la red social de Facebook @RadioNICH Los Colores de la Voz. Les invitamos también a suscribirse y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Niche. Y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá. La canción que escuchamos de fondo es una pieza musical titulada Todos bajo el sol, interpretada por Cristel Lilibet, conocida como Lilo. Y también le mandamos un saludo a todo el equipo de la radio que hace posible este programa semanal. Estamos en el programa número 11 del 2023. Continuamos pregrabando y les invitamos a seguir cuidándose, cuidándonos a todos y a todas. Y continuamos en el mes de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Les traemos información sobre actividades realizadas en la UNICH y también de actividades que están por realizarse en la UNICH en este mes. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural tendremos la entrevista de Georgina Méndez Torres, profesora, investigadora y coordinadora de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la UNICH, que nos comentará sobre la segunda edición del Diplomado en Educación Intercultural y Pensamiento Americano, que inicia este 16 de marzo. Para quienes son amantes del séptimo arte, les traemos la cápsula cinéfila que preparó el equipo de Pocinema. En Charlando con el Gato, Pavel Carrión nos presenta la interpretación de un grupo de mujeres colombianas de la canción Sin Miedo de Vivir Quintana. En la sección CLUM tendremos la entrevista realizada por la maestra Adriana López, docente del Centro de Rehabilitación y Estudios de las Lenguas de la UNICH, a Georgina Méndez Torres, profesora, investigadora y coordinadora de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la UNICH. Continuamos divulgando las cápsulas radiofónicas que integran la campaña informativa Nosotras con la Información. Producciones hechas por Artículo 19 en colaboración con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Pole y tienen como objetivo explicar cómo el ejercicio del derecho a la información es un derecho clave para que las mujeres indígenas accedan a otros derechos humanos. La primera edición de la campaña aborda 3 cápsulas en 5 lenguas distintas: maya yucateco, choltila, celtal de abasolo, chinanteco de la parte alta y zapoteco xitza. Las temáticas son: derecho a la información, clave para que mujeres indígenas exijan su derecho a la salud; la partería como un derecho sexual y reproductivo para las mujeres indígenas; y qué hacer en caso de sufrir violencia sexual. Y en esta emisión compartiremos una producción en maya y zapoteco. Recordemos algunas efemérides. 14 de marzo, Día Mundial de Acción contra las Represas a favor de los ríos, el agua y la vida. 14 de marzo de 1857, nace en Ciudad de México Matilde Montoya, primera mujer que recibió el título de médica cirujana en 1887, luego de superar una serie de dificultades y enfrentar la burla y el desdén de mucha gente que consideraba inaceptable que las mujeres estudiaran la universidad. 16 de marzo de 1750, en Hannover, nace la astrónoma Caroline Herschel. Descubrió 8 cometas y varias nebulosas. 18 de marzo de 1980, muere el psicoanalista y filósofo alemán Erich Fromm. 19 de marzo de 1999, muere el escritor y político chiapaneco Jaime Sabines, considerado uno de los grandes poetas de México del siglo XX. Escucharemos uno de sus poemas en la voz de Diego Álvarez. 20 de marzo de 1935, nace el cantante, compositor y actor mexicano Óscar Chávez. Les invitamos a escuchar la producción realizada por la Coordinación de Extensión y Difusión de la UNICH sobre las actividades en conmemoración del 8 de marzo. Así que acomódense y quédense escuchando. Calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Me llamo Karen Lizarfonso Garajales, soy de tercer semestre de la carrera de medicina. Estamos representando a todas las mujeres que han hecho algún logro dentro de la historia. También tenemos a mujeres que, pues, de cierta manera las limitaron a lograr ciertas cosas. Y tenemos también un ejemplo de cómo toda la lucha que se ha hecho a lo largo de la historia ha rendido frutos, y tenemos a la médica cirujana pediatra que trabaja exactamente aquí en San Cristóbal, en el Hospital de las Culturas. Yo soy Alexa Ivana Morel Dávila, soy de Desarrollo Sustentable, del segundo A. Voy a explicar el tema que nos tocó, que es Mujeres al Servicio de la Vida. Básicamente lo que hicimos, el grupo hizo, es un tendedero en el que podemos encontrar frases de mujeres célebres mientras mostramos a mujeres en nuestras comunidades de vinculación, en las cuales presentamos tal cual la vida real de la, de cómo viven estas mujeres, de cómo aportan a la comunidad, y tratar de visibilizarlas para que no queden en la sombra de los hombres, ni en la sombra de la sociedad, ni en la sombra de nadie, que sean visibles y que sepan de que ahí están, de que hacen muchas cosas y de que pues siempre están, o sea, siempre aportan en la vida, en la comunidad, en su familia. Estamos representando lo que significa ser mujer y la conmemoración del día de hoy, 8 de marzo, en la Universidad Intercultural. Estamos poniendo a las mujeres y a hombres que representen qué significa ser mujer o que expresen qué significa para ellos las mujeres en su familia, que forman parte de ellos a través de dibujos con pintura, plumones, colores, con texturas y que puedan expresarse de esa forma. Soy la doctora Miriam Escobar Solar, y este evento es para honrar a todas nuestras hermanas mujeres que han dado la vida por la lucha en este proceso, las condiciones actuales que tenemos, que hoy tenemos un empleo, las universitarias están aquí en nuestra universidad, y lo más importante es que seguimos construyendo y luchando para la equidad y la igualdad de género. Hola, soy la doctora Cristela Yanegui y estamos compartiendo con toda la comunidad estudiantil las actividades de muestras de cartel, conferencias y diferentes actividades que han programado nuestras compañeras y compañeros de esta universidad. Nosotros hicimos un documental de los feminicidios que han visto en Latinoamérica, ya que pues sabemos que hoy en día nosotros como chicas estudiantes, como ustedes, madres de familia o las maestras, no estamos seguras, ya sea en casa, en la propia escuela, incluso, ¿no? De que tarde o temprano, ya sea mañana, pasado, no sabemos, nos pueda pasar algo. Podemos repetir las mismas historias, incluso hasta peor. Entonces, quisimos representarla y en honor a ella quisimos hacer este altar en esta fecha. Por todas las compas. La Universidad Intercultural de Chiapas y la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Ciudad Real invitan al foro ¿Cómo el ahorro te puede ayudar a lograr tus objetivos? Este evento se realizará el próximo 22 de marzo de 12 a 14 horas en el Centro Universitario de Información y Comunicación de la Universidad Intercultural de Chiapas. Tiene como objetivo promover la cultura del ahorro en la comunidad de la UNICH y el reconocimiento de la Cooperativa de Ahorro Ciudad Real como organización de economía social que contribuye al bienestar de la sociedad san cristobalense. Este foro se dirige a la comunidad universitaria de la UNICH y a la población en general. También será transmitido vía Facebook y YouTube. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo al público que nos acaba de sintonizar. Soy su servidora Ruth Hernández y les doy la bienvenida al segundo bloque del programa. No olviden sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y también pueden suscribirse a Spotify, nos encuentran como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y bueno, queremos saludar y felicitar al cuarto A de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, quien realizó la exposición fotográfica Diversifotos en la UNICH y en la Casa en el Árbol, como resultado del taller facilitado por el fotógrafo Alan Didier Fuentes. Y ahora, para la sección Conciencia Universitaria Intercultural, se entrevistó a Georgina Méndez Torres, profesora, investigadora y coordinadora de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la UNICH, que nos comentará sobre la segunda edición del Diplomado en Educación Intercultural y Pensamiento Americano que inicia este 16 de marzo del año en curso. Muchas felicidades a quienes iniciarán este diplomado. Les va, bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural, y en esta ocasión tenemos a Georgina Méndez Torres, quien es profesora investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas y también coordinadora de la Licenciatura en Lengua y Cultura. Bienvenida, Geo. Hola, buenas tardes, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, y bueno, en esta ocasión al público de Los Colores de la Voz les tenemos esta entrevista en donde Geo nos va a comentar sobre el Diplomado en Educación Intercultural y Pensamiento Americano que va a dar inicio este 16 de marzo. ¿Cuál es el propósito de este diplomado? Pues miren, en realidad pues es un convenio que se tiene con la Universidad 3 de Febrero y la Universidad Intercultural de Chiapas para la realización de este diplomado, que en realidad podríamos considerar que es internacional, dado que pues hay la presencia de estudiantes y varias organizaciones a nivel latinoamericano. y básicamente la idea es poner en cuestionamiento y reflexionar sobre el papel de la educación y su vínculo con la comunidad, con los espacios universitarios. Se tiene también la necesidad de reflexionar sobre el quehacer de la educación en relación con los movimientos sociales, y sobre todo, creo yo, un elemento fundamental tiene que ver también con hacer estas reflexiones desde los propios pensadores en América Latina, contribuir a estas reflexiones críticas desde la academia, y eso nos permite a nosotros tener un panorama mucho más amplio de lo que significaría también la educación intercultural, ¿no? Sobre todo en esta mirada latinoamericana y sobre todo desde estas experiencias, tanto de los docentes que formamos parte de este diplomado, como de las experiencias comunitarias y de las experiencias de distintos profesores a nivel, pues sí, nacional, porque hay mucha presencia también de estudiantes mexicanos, pero también hay mucha presencia de estudiantes y de profesores también de educación, podríamos decir que en México de educación básica, pero en realidad en otros países pues tienen otra modalidad, pero hay mucha presencia latinoamericana en este diplomado. Educación intercultural y pensamiento americano, que son dos temas sumamente importantes y que justo tiene que ver con este modelo educativo que tenemos en la Universidad Intercultural de Chiapas. Es la segunda ocasión que se lleva a cabo este diplomado, el primero fue en el 2021. ¿Quiénes participan facilitando los contenidos y de qué van los contenidos? Pues bueno, de la Universidad Intercultural pues participo yo como docente en un módulo que se llama Universidad y Comunidad, participa también la doctora Yoimi Castañeda, participa también el maestro Manuel Bolón Pale de la universidad y participan también del lado argentino, porque también están del lado argentino, pues está también José Tassat, que es uno de los impulsores también junto con el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos de esta universidad. Y pues bueno, tenemos como una amplia diversidad de profesores a nivel latinoamericano, sobre todo pues obviamente entre México y Argentina, ¿verdad? Que a mí me parece que ese vínculo, sobre todo a través de los convenios, pues es muy necesario. Y pues bueno, hay una amplia diversidad de profesores, ¿no? Pues pero sí podríamos decir que son entre mexicanos y argentinos, ¿no? Quienes están presentes en este diplomado como docentes. ¿Y qué nos puedes comentar, Geo, sobre los resultados que se tuvieron como en esta primera etapa que tuvo el diplomado, así como de manera breve, que pudiéramos conocer? Pues bueno, un elemento fundamental que incluso se replica en este diplomado es la gratuidad, ¿no? El diplomado es gratuito, no tiene ningún costo para ningún estudiante ni ningún interesado o interesada en América Latina. Pues esa es la apuesta, ¿no? Y creo que eso es una apuesta también política como universidad pública que somos nosotros, la Universidad Intercultural, y obviamente también con la Universidad 3 de Febrero. Y yo creo que mucho de los resultados tuvo que ver este amplio interés que se tiene sobre la discusión de la educación intercultural, ¿no? Sobre todo esta educación vinculada hacia los pueblos. Yo creo que eso es un elemento súper interesante. Hay mucho interés, ¿no?, en seguir en estas reflexiones. Sin duda también tiene sus altibajos, ¿verdad?, porque se inscriben mucha gente, pero al final pues la educación digital o la educación virtual pues también tiene sus bemoles, en el sentido de que bueno, es un sostenimiento pues muy difícil, ¿no?, sobre todo por las distintas agendas que tienen los interesados. Sin embargo, en la primera en la primera versión, que tal como lo mencionaste, pues sí terminaron, por así decirlo, pues se tenía contemplado como 40, ¿no? Entonces se logró encontrar que ese número terminara, a pesar de que se inscribieron muchas personas, ¿no? Pero era como una primera apuesta, ¿no? Entonces tuvimos muy buen resultado. También en esta entiendo que efectivamente hubo mucha participación, al grado de que se terminó el registro como en 3 días, ¿no? Rápido. Entonces fue muy rápida efectivamente la inscripción, y entonces tenemos igual, ¿no?, como una amplia participación latinoamericana. Pues enhorabuena por este diplomado en su segunda edición en Educación Intercultural y Pensamiento Americano. Felicidades a todas las personas participantes y sobre todo a quienes pudieron quedar, ¿no?, seleccionadas. Ya estaremos invitando en una ocasión posterior para que nos comenten cómo va, y ¿gustarías agregar algo más? No, pues solamente agradecer la entrevista y dar a conocer efectivamente estas iniciativas. Yo creo que es muy interesante y muy importante que también la comunidad universitaria la conozca, sobre todo porque pues tenemos acceso a información, pero tener acceso a este tipo de convenios con universidades latinoamericanas es lo que fortalece a nosotros como universidad. En efecto, y creo que también es interesante cuando nosotros tenemos la oportunidad de cursar este tipo de diplomados de manera gratuita, pero sobre todo fomentando estos temas que son parte medular de nuestra institución como la educación intercultural y, por supuesto, los aportes del pensamiento americano. Pues muchísimas gracias por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies, porque traemos la producción del equipo Pocinema que nos trae la cápsula cinéfila de la semana. Un saludo a los chicos y chicas del equipo. Puede que no lo creas, pero es lo que está pasando. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos. El pasado 12 de marzo se llevó a cabo la entrega de los premios Oscar en su edición 95. Dichos premios buscan reconocer a lo mejor del cine del año pasado. Como en otras ocasiones, México hizo presencia en dichos premios. Esta vez no lo hizo en la categoría Mejor Película Extranjera, que en este caso la que estaba postulada era Bardo, la película del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Sin embargo, personajes mexicanos sí estuvieron presentes, algunos de forma directa y otros indirectamente. Guillermo del Toro estuvo nominado en la categoría Mejor Película Animada por Pinocho, siendo el tapatío el ganador de dicho premio. Por otro lado, Alfonso Cuarón estuvo presente como productor de Le Pupilé, que estuvo nominada a Mejor Cortometraje de Ficción. Bardo, de Alejandro González Iñárritu, fue nominada a Mejor Fotografía. Sin embargo, no pudo obtener dicho galardón. Por otro lado, Diego Calva y Tenoch Huerta, ambos estuvieron indirectamente en la premiación debido a sus participaciones en Babylon y Black Panther Wakanda Forever, respectivamente. Otra de las grandes vencedoras de la noche fue Avatar, en efectos especiales. Ahí, la artista Ibel Hernández participó en los efectos especiales de la película. La ceremonia dio fin con la premiación de Everything, Everywhere, All at Once como mejor película. Felicitamos desde este espacio a las y los mexicanos que estuvieron presentes representando al país. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al tercer bloque de Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa, También puede descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Nicho Los Colores de la Voz. Y también pueden suscribirse a Spotify. Aparecemos como Radio Nicho Los Colores de la Voz. Los fines de semana nos puede escuchar los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XCopa La Voz de los Vientos. Hoy en la sección Charlando con el Gato, Pavel Carrión nos presenta a un grupo de mujeres colombianas que interpretan la canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Vamos a escucharla. Somos la mano de obra que enriquece a unos cuantos y somos el mercado del crimen organizado. Hola, muy buenas tardes. En el contexto de marzo, marzo combativo, marzo de las mujeres, pues te quiero presentar el himno Nos Queremos Vivas de Vivir Quintana, pero en la versión de un grupo de compañeras colombianas. Para Los Colores de la Voz, El Gato Anarquista. Tenemos una cápsula en maya y una en zapoteco de la campaña Nosotras con la Información, producida por Artículo 19 y la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Y luego escucharemos el poema La Luna, del autor Jaime Sabines, interpretado por Diego Álvarez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Puede que no lo sientas. pero es lo que está doliendo. Puede que no lo escuches, pero lo estamos gritando. Puede que no lo notes, pero lo estamos viviendo. Nosotras con la información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Ucanan o geltic le pastali tiutos olal mase o alcolelo. Mami, mama ora chaja cubeta cacha prueba de Papa Nicolaua. Ay, mishin wohli. Mawa tawilik okta kulu salwa kesh le prospera. Mish ala tontu shnak bini. Hello, mama, vashku uchu kete la prueba de Papa Nicolaua. Mati kachka na. Tama wilik le akomadre hasintao. Mase beta ti le prueba. Tekatu yo el taje yanti cáncer. Coste tu cuchulto, hola, tina ya la toni. Ay, igual, ma. Awojelwa, let's add a cobo, chen ich español cutano. Tenemish tina tictio. Nahuat ang binkat solo to. Mawa chen tang bink mans oray. Mami, ma tu click. Wak atel hidak in ketchkashiko. Tu cuchuleto, hola, kak atel viola le campaña de Papa Nicolau. De lo malo tú, coos, mata quien atal mi mujer tic yo la ley prueba de Papa Nicolau. Veo, coos, pasta lilton colelón más igualón, cat solo ton chucan y etel tu beli, yo la lecto olal, hesht ana, ich maya. Wak ohel yo la lec pasta lilo, hey ustak canantic va tu beli lep. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, con el apoyo de la Embajada de Irlanda. Nosotras con la información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Nup hu e katung de ni halen de mung ife mi, kwen kya hale mung vu e siya. Hanun nea, son na katung panis me kya Papa Nicolau ki. Hiung in, hamona kahere si prospera, ofana kamasumbre, hijo kahi kere ne zena. Hoega ni lisko Papa Nicolau ki. La bom ne hamo yal kalam kamo ki jacinta kamere kya hokung kasuri el cáncer maha majimanguna el tiento mun doni hi un haginchi nangiwe kasman no tomo y fe huni tiento haengan hosunje jimanguna halele como un lleva hamo fo inea son in ni ba kone majimanguna kwan kya Papa Nicolau. Hola ni kun na ha, chingun na ne fu, chingun ba ko ho. Na ho, ma ko nia, ha ni ha e ha ni kwan kya Papa Nicolau ke. Na ho ma ha, ha le na jam mang la nia, e ka tum ba e ne na ko mi ki, hya lu ha le ho vu e sia. Muna ne na, ge hu kwan mo i ye na. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, con el apoyo de la Embajada de Irlanda. Del autor Jaime Sabines, poema La Luna. La luna se puede tomar a cucharadas, o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie, y para alejar a los médicos y a las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieres ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues. Y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados, para los condenados a muerte y para los condenados a vida. No hay mejor estimulante que la luna, en dosis precisas y controladas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Coltianesla, Bachchahuilal, estamos por finalizar el programa y quiero invitarlos a seguirse cuidando ante la COVID-19. Recuerden usar el cubrebocas y mantener la sana distancia. Ahora sí, tenemos la entrevista realizada por la maestra Adriana López, docente del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la UNICH, a Georgina Méndez Torres, quien es profesora, investigadora y coordinadora de la licenciatura en Lengua y Cultura de la UNICH. Amigos y amigas, un gran saludo para ustedes quienes nos acompañan desde su radio receptor. Soy Adriana López y daremos inicio a una nueva emisión de nuestra sección Clum. Hoy tenemos a una gran invitada y me refiero a la doctora Georgina Méndez, doctora en Ciencias Antropológicas, integrante de la Red Internacional América Latina, África, Europa y Caribe, colaboradora en el Cuerpo Académico Género e Interculturalidad y actualmente es coordinadora del Programa Educativo de Lengua y Cultura en la UNICH. Ella nos hablará sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y sus implicaciones. Así que no se vayan. Bienvenida, doctora Georgina. Agradecemos su colaboración en nuestro programa. Para nosotros y nosotras será un honor escuchar su pensar y su sentir sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Solamente agradecer pues la posibilidad de dialogar sobre estos temas, me parece que es fundamental que sigamos hablándolos en los espacios universitarios, que hablemos acerca de los derechos de las mujeres, pero sobre todo de la historia y la movilización de las mujeres. Hacer visible que es necesario seguir alzando la voz, que es necesario escuchar las demandas de las mujeres, que es necesario ver estas movilizaciones como parte de nuestra formación académica. Bien, iniciaremos con la primera pregunta. ¿Por qué cree que es importante conmemorar el Día Internacional de la Mujer? Considero que es importante conmemorar el Día Internacional de las Mujeres porque se reconoce la lucha histórica de movilización de organizaciones por la defensa de los derechos, ¿no? Creo que ese es el elemento fundamental, pero sobre todo también en estos momentos actuales, de hacer visible que las mujeres están ganando terreno en términos, pues sí, de visibilización de los derechos, pero sobre todo de hacer memoria de estas luchas históricas de las mujeres. Las mujeres jóvenes, las mujeres de estas generaciones, están reivindicando parte de estas historias, ¿no? Pero sobre todo también se está haciendo conciencia de que la vulnerabilidad de las mujeres en términos de los derechos y en términos de su participación, pues sigue siendo un problema mundial. Y por eso considero que es importante seguir haciendo visible la memoria de nuestras ancestras y que podamos reivindicar esa memoria, pues en nuestras propias vidas, en nuestro propio hacer cotidiano, en nuestro propio hacer universitario. Muy bien. Ahora, ¿cómo definirías la situación actual en términos de la igualdad de género? Considero que no se vive una igualdad en términos de derechos, ¿no? En términos jurídicos, pues han cambiado las constituciones y se han promovido una serie de legislaciones a favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, en la práctica sigue siendo ausente, ¿no?, esta reflexión sobre los derechos, ¿no? Y justamente los 8 de marzo nos recuerdan pues estas deudas históricas que tienen con las mujeres, ¿no? Nos recuerdan también que las mujeres seguimos viviendo violencias extremas en los hogares, en los espacios universitarios, en la calle. La voz de las mujeres sigue siendo una ausente en los espacios de toma de decisión y por lo tanto son otros y otras también quienes han decidido sobre nosotras. Entonces, por eso es muy importante seguir reflexionando, promoviendo pues el hacer de las mujeres, ¿no? Y hacer conciencia también de estas memorias y estas luchas históricas que nos hablan de que es necesario hacer cambios fundamentales para que seamos conscientes de las implicaciones que tiene la violencia en la vida de las mujeres y por lo tanto también pues en la exigencia de los derechos. Para ir cerrando, ¿cómo cree usted que se debe combatir la discriminación y la violencia? Los espacios universitarios son los espacios idóneos para reflexionar sobre los derechos de las mujeres. Una principal contribución que podríamos hacer para poco a poco eliminar la discriminación y violencia en las mujeres es revisar nuestros planes de estudio, los programas de estudio que tenemos y conocer cuánto de lo que se les proporciona a los estudiantes contribuye a reivindicar la memoria de las mujeres y de las mujeres indígenas también, ¿no? Porque no hemos hecho alusión pues a la especificidad de lo que significa también ser una mujer indígena. Entonces me parece que importante que un elemento fundamental pues es que los y las docentes también nos formemos, se formen, ¿no?, en estas pues disyuntivas que tienen actualmente los distintos movimientos. Me parece que es un elemento fundamental, ¿no?, hacer conciencia también y visibilizar pues todas estas demandas históricas en los espacios universitarios y esto contribuye pues a reflexionar sobre los derechos de las mujeres. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos la colaboración de la doctora Georgina Méndez por compartirnos sus palabras. Recuerden sintonizarnos en nuestra próxima emisión a la misma hora.